lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, escuchábamos recién la columna del Frente Antirrepresivo en Lucha, que nos comentaban algunos casos de la provincia de Córdoba de Gatillo Fácil en el marco de la décima marcha contra el Gatillo Fácil. Y a continuación vamos a compartir algunos audios, algunos materiales que nos han compartido desde otras provincias, otros territorios, también familiares de víctimas del Gatillo Fácil, que nos van a comentar también cómo vienen palpitando, cómo se vienen organizando para esta décima marcha que es a nivel nacional, ¿sí? Así que bueno, a continuación vamos a escuchar algunos testimonios. Hola, buenas tardes, Tefi. Soy Alejandra López, de Paraná, Entre Ríos, mamá de Gabriel Guzmán, fusilado acá en Paraná el 25 de septiembre del 2018, ya casi a 6 años, por los policías Diego Íbalo y Oscar Molina de acá de Entre Ríos. Bueno, paso a contarles que acá no se va a hacer marcha nacional contra el Gatillo Fácil, porque se va a hacer una convocatoria para el día viernes, que ya estamos organizando. Creo que es a la tarde, a una concentración antirrepresiva. Pasó que estábamos sin medio de transporte hacía más de una semana y no sabíamos si se iba a levantar el paro. Bueno, no pertenezco a ninguna organización. Y cuento también que estamos organizando para el mes que viene, para el mes de septiembre. Para el 25 de septiembre se cumplen 6 años del fusilamiento de Gabriel. Fue un caso de Gatillo Fácil acá en Paraná. Soy Fernando Vergara, tío de Brandon Romero, asesinado en la ciudad de Mar del Plata por Pedro Arcángel Bogado, un policía de la bonaerense. Hoy en Rosario marchamos, como se viene marchando desde hace 9 años en la ciudad, siendo que en otros lugares es la décima marcha, aquí en Rosario es la novena. Novena marcha nacional contra Gatillo Fácil. Pudimos marchar, fue una marcha tranquila, una convocatoria muy concurrida. Tuvimos mucha gente que nos acompañó, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y muchos familiares de víctimas. En nuestra ciudad tenemos muchos casos y muchos casos en los cuales todavía no pudieron ser resueltos, no tuvieron juicio. Otros casos donde hubo condenas ejemplares, como la de David y Emma Campos, que tuvieron 2 condenas perpetuas y otras condenas menores. O en el caso de Jonathan Herrera, que también tuvo condena y fueron las condenas desde 17 años para algunos policías y otros condenas menores. Después tenemos varios casos como Dylan Panuncio, Jonathan Ojeda, Alan Rivero, Maxi Zamudio, Maxi Lucero, casos en donde todavía no tuvimos justicia y seguimos marchando, seguimos pidiendo por nuestros chicos. Y desde ya, desde aquí de Rosario, a los demás, muchas fuerzas para los que todavía mañana tienen que marchar. Y desde acá, de Rosario, seguimos pidiendo no a la baja imputabilidad, ni una bala más, ni un pibe menos. Basta de Gatillo Fácil, basta de matar a nuestros pibes en la barriada. El Estado es responsable. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Recién estábamos escuchando unos audios que nos enviaron compañeras y compañeros de otras provincias en relación a las actividades que se realizan en el marco de la 10ª Marcha contra el Gatillo Fácil, Marcha Nacional. Y como decíamos, estamos ya en comunicación con Gabriela Sanso. Ella es una de las referentes de la Coordinadora de Familiares de aquí de Córdoba. Y queríamos hablar con ella para que nos cuente un poco sobre la marcha de esta tarde. Hola Gaby, bienvenida, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, te escucho bien. Perfecto, te escuchamos bárbaro nosotras. Bueno, contanos, Gaby, ¿cómo se viene palpitando acá por Córdoba esta 10ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil? Bueno, imagínate, la 10ª Marcha Nacional. La verdad es que tenemos mucha expectativa, como todos los años, pero por ser un 10 años de marcha es como que es fuerte, es conmovedor, pero con muchas ganas de salir esta tarde a las calles y tomarlas, y la marcha comienza a las 5 de la tarde con una alta intervención, la misma de todos los años, elevar los rostros de estos pibes y pibas asesinados por el aparato represivo. Bien, la marcha comienza entonces a las 5, va a ser la convocatoria en Colón y General Paz, y se va a seguir hasta Boulevard Perón y Colón, ¿verdad? Sí, sí, por Olmos hasta Boulevard Perón, tratar de llegar ahí tipo 8 de la noche. Uh-huh. Siempre digo que convocamos a una marcha masiva y pacífica. Uh-huh. Lamentablemente se han sumado otras familias que esta tarde vamos a abrazar porque han entrado en este triste camino hace muy poquito tiempo, pero ya se sienten acompañadas, como me pasó a mí allá en el 2015 cuando yo conocí esto, lo que es la coordinadora y el acompañamiento de tanta gente bella que nos acompaña. Uh-huh. Sí, exactamente. Vos, como decías, por allá por el 2015 tuviste, bueno, la situación del gatillo fácil de tu hijo, que recientemente finalmente se pudo conocer la sentencia, ¿no?, a los asesinos de Rodrigo Sánchez. Contanos cómo vive tu familia, cómo vivís vos esta 10ª marcha en relación a poder haber llegado a la justicia finalmente luego de 8 años de transitar una lucha incansable. Vos, Gaby, siempre has estado al frente, siempre has estado entera y siempre abrazando. Contanos cómo vienen sintiendo ustedes esta 10ª marcha. Y bueno, que haya sucedido el juicio, que haya habido una condena, así sea vergonzosa, porque fueron 3 años en libertad condicional, estamos un poquito más tranquilas, un poquito más relajadas. No es la misma tensión, la misma presión de tener la causa abierta, de estar celebrando un juicio. La verdad que como familia estamos unidas como siempre, marchamos todas. La hermana de Rodrigo, su tía Romina, la familia va a marchar todas, pero es lo que yo siento, no hay tanta presión como cuando la causa estaba abierta. Hoy me posiciono del lado del acompañamiento, hoy intento acompañar lamentablemente a familias que les sucede esto, a tratar de orientarlas, de explicarles de cómo es esta lucha. Sí, no, la verdad, ya que me lo preguntas, no tengo la misma presión que tenía en otras marchas. Hoy yo, cuando tomo el micrófono, yo es como que ahora yo doy testimonio de todo lo que pasé, de todo lo que me hicieron. Desde enviarte la foto del cadáver de tu hijo muerto, hasta encadenarme en la puerta de tribunales, viajar, llevar el caso a otras provincias, visibilizar y todo lo que pase, es como que yo ya soy un testimonio y quiero alentar a las otras familias a que salgan, a que luchen, a que lo hagan todo. Uh-huh. Porque pase lo que pase, una después se plantea, ¿qué es lo que no hice? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y yo lo hice todo. Uh-huh. Yo tengo mi cabeza, mi conciencia bien tranquila, que como madre lo hice todo. Uh-huh. Pero no todos logran la justicia. No todas llegan a los tribunales a un juicio. Uh-huh. Por eso aliento a que lo hagan todo, pase lo que pase, con la injusticia, porque sabemos que no hay justicia, menos para estos pibes y pibas, que se sientan tranquilas. Sí, ya el hecho, como vos decís, de sentarlos en el banquillo es es fruto de la lucha. Fruto de la lucha en la calle, fruto de la lucha de la coordinadora de familiares, de ustedes. Y hablando un poco de esto, hace un rato escuchábamos una columna del Frente Antirrepresivo en Lucha que comentaba el aumento de los casos de gatillo fácil, aproximadamente 17 desde principio de año hasta julio. Y sabemos que ustedes el fin de semana... En la mano tengo la lista de los nombres de esos 17 sí. pibes. Uh-huh. Acá la tengo en la mano porque la estoy pasando para... que la agreguen al PDF, que ya no tengo el número concreto de la cantidad de casos que tenemos. Pero sí, en lo que va del gobierno de Yallora, llevamos 17 casos registrados, uh-huh. porque sabemos que suceden más casos, que no salen a la luz, que no lo sabemos, que la familia está... Imagínate, te matan a un familiar, no saber qué hacer ni a qué recurrir cuando otros tipos de medios no le abren las puertas, o sea... Registrado tenemos 17, uh-huh. pero seguramente hay más por ahí sí. en el gobierno que lleva ya ahora. Que también es lo que sucede en los contextos de encierro, ¿no? Algunos de esos casos, no sé si no me equivoco, son 3 que han sido registrados en contextos de encierro. También lo poco que nos enteramos y que sabemos de lo que sucede allá adentro, lo difícil que es también llegar a esos familiares y a esas personas que están privadas de su libertad. Sí, estás en lo correcto. Uh-huh. Hay... también entre 3 o 4, porque yo ahora tengo la lista, pero también tengo los informes, pero no lo tengo acá en la mano. Pero sí, hay 3 o 4 que han sido en contextos de encierro y abandono, porque he visto un caso que el chico tenía cáncer y por no ser atendido como se debía, muere en la cárcel. Uh-huh. Sí. Que lamentablemente es lo que sucede, ¿no? Y eso también hay que nombrarlo como tortura y como asesinato, porque la falta de acceso a derechos como el derecho a la salud, el derecho a la continuación de tratamientos, es una política de los contextos de encierro, es algo que se repite lamentablemente. Así es correctamente lo que vos estás diciendo, es así. Y bueno, nosotras salimos a visibilizar esto que, como te repito, otros medios no lo muestran, pero... mucha gente sabe que esta marcha sale, que salimos, lo que denunciamos. O sea, como lo dije recién en otra entrevista, no estamos pidiendo cosas de otro mundo. A ver, a Rodrigo lo matan por la espalda, a 2 metros de distancia, desarmado. Luego, aparece pólvora en sus manos, desaparece cámara de monitoreo, desaparecen pruebas contundentes que había en el lugar y me aparecen testigos plantados. A eso lo que yo voy. Nosotros salimos a defender y a exigir justicia de lo que le hicieron, no lo que hicieron, porque ya están muertos. Y un muerto no puede ser juzgado. Si el policía hubiera actuado bien, lo detiene, va a un juicio, va a donde sea, y hubieran sido juzgados, que era lo que se debe hacer. La mayoría, todos los policías actúan fuera del marco de la ley. Y cuando una se sienta y piensa en cabeza fría, ¿de qué pasó? Sí, mi hijo tomó una mala decisión, pero luego, ¿qué pasó? También se cometieron delitos. Uh-huh. Y si hablamos de un intento de robo, también hablemos de realmente un homicidio, porque él lo mata como peor que un animal por la espalda a mi hijo, a 2 metros de distancia. Uh-huh. Y yo sentí que él debía ser juzgado, él también cometió un delito. A ver, si Rodrigo lo hubiera matado a Carranza, mi hijo estaría preso con una perpetua en la cabeza. Sí, sí, definitivamente. Y no 8 años después. Claramente no hubiera sucedido 8 años después. No, en 8 meses se levanta el secreto de su madre, en 1 año y medio mi hijo hubiera estado condenado. Uh-huh. Porque así funciona. Uh-huh. Así funciona el Poder Judicial. Yo cuando me dieron 3 años con libertad condicional, realmente no podía creer. Nosotros ni siquiera habíamos pedido una perpetua, habíamos pedido 10 años. Uh-huh. Ni siquiera eso tuvimos el derecho. Uh-huh. Las leyes no las hice yo. Las leyes están hechas y yo solo intenté que las se cumplieran. Uh-huh. Sí, la verdad que... Bueno, y esta lucha es la que me dejó mi hijo. Hoy salgo de nuevo a las calles, acompaño lamentablemente a las nuevas familias a tratar de guiarlas cómo es este camino, que no abandonen la lucha. Uh-huh. Y hoy estoy más fuerte que nunca, te digo, re tranquila porque hoy lo miro como... desde otro lado, no tengo la presión de que la causa esté abierta o el juicio y el policía ya fue condenado y fue gracias a mi lucha, porque si yo no me hubiera encadenado la puerta de tribunales el 19 de septiembre cuando mi hijo cumplía 7 años, o la causa sigue durmiendo hasta el día de hoy, o ya la hubieran cerrado. Uh-huh. Pero como el caso se hizo visible a nivel nacional y provincia, no me quedó otra que la Fiscalía General darme una respuesta, que fue la elevación a juicio. Sí, y lo importante que decís de la visibilidad, ¿no? Y lamentablemente los muchos casos que no llegan a tener la visibilidad, pero lo que se consigue con la lucha y con la organización, y en eso también estamos hablando del aumento de casos, lamentable. Sabemos que el fin de semana ustedes también tuvieron un encuentro entre familiares, un encuentro para abrazarse, un encuentro para compartirse palabras, quizás desde otro lugar, quizás no solo desde el dolor, sino también del acompañamiento, del estar, del compartir. ¿Qué nos podés compartir sobre ese almuerzo que tuvieron el fin de semana en la imprenta? Hermoso, hermoso, fortalecedor. En especialmente agradezco a la imprenta por abrirnos las puertas, porque hicimos un recorrido de la imprenta y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y somos nosotras las mamás, tenemos un homenaje en esa sala, o sea, hermoso. Y se asoma a esta lucha Mariela, la mamá de Elías. Elías Moreno, sí. O sea, ella está entrando en esta lucha. El chiquito, hace 5 meses que lo mataron. Chiquito, 15 años tenía. Y la CAP lo atropella y lo recontratropella 2 veces. Porque no frena en el control. Sí, perfecto, no frenó en el control. Pero no merecía que le hicieran eso. Y hay cámaras y hay testigos. Entonces, hay que seguir ese caso, hay que acompañar a esa familia, porque tiene pruebas, pero uno no sabe qué sale, qué es lo que pasa después, porque yo siempre digo, de una galera te sacan un elefante. Uh-huh. O sea, muy fortalecedor, acompañamos mucho a esa familia que se desahogó, que habló, que dijo, que se sentía acompañada, que veía que no era la única. Y siempre que aparece gente así, te juro que me veo yo allá en el 2015 cuando no sabía dónde estaba parada, cuando pensé que era la única y éramos un montón. Uh-huh. Y siempre a las familias que pasan por esto, los animo a que salgan, a que luchen, a que visibilicen, porque si te pones en una balanza somos mucho más que ellos. Uh-huh. Sí, ni hablar. Y mucho más organizados también. Sabemos más de la lucha en la calle y es más difícil que estamos nos saquen. Bien organizado y recontra acompañado, y nunca voy a dejar de agradecer a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Uh-huh. Bueno. Siempre que nos acompañan, que nos guían, que un abrazo, y salir, que planeamos una intervención, que hemos organizado esta marcha y que salen a ponerle el cuerpo. Uh-huh. Tanto así como ustedes, estos medios que nos dan la oportunidad de visibilizar. Bueno, Gaby, nosotras te agradecemos un montón por este espacio y también por la impecable lucha que has tenido, la verdad, la valentía de vos como luchadora, de tu familia, que han sentado un precedente, ¿no? Y toca ahora, como vos bien decís, acompañar desde ese lado en el que estás hoy. Te agradecemos mucho por seguir, por no abandonar, por estar presente. Y nos vemos esta tarde en las calles, 17 horas, Colón y General Paz. Todo esto lo hice desde el amor de madre, desde mis entrañas. Nadie trae al mundo un hijo para que te lo maten de esa forma. Si cometieron un error, debían pagar de otra forma. Sí, lo hice desde el amor de madre. Y no solamente quedó acá familiarmente, sino que comencé a ver otros casos, comencé a ser la madre de muchos pibes y pibas, tanto muertos como vivos, que hoy me buscan, que buscan un consejo, que una los ayude. Realmente lo hago desde el amor de madre que tengo. Bueno, Gaby, muchas, muchas gracias por tus palabras. Son muy, hasta muy luego, sentidas. Muchísimas gracias. Nos vemos esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gabriela Sanso, la mamá de Rodrigo Sánchez, también uno de los pibes que fue lamentablemente asesinado en Córdoba hace 8 años atrás, y recientemente se dio a conocer la sentencia, como decía Gaby, la triste sentencia, la vergonzante sentencia de Lucas Carranza, el policía asesino de Rodrigo Sánchez y el otro policía, que recibieron años en libertad, años de prisión domiciliaria. Ahora vamos a escuchar entonces unos audios más que, como decíamos hace un rato, nos han llegado de otras provincias, para también compartir cómo se viene palpitando la organización de esta 10ª marcha, que en algunos lugares es la 9ª, aquí en Córdoba ya es la 10ª, así que escucharemos ahora un audio desde Buenos Aires para compartir cómo se están organizando por allí. Bueno, hola, soy Emilia Basallo, mamá de Pablo Palicorta. asesinado el 18 de mayo del 2013 por Diego Alberto Lava, un policía de la provincia de Buenos Aires, después de la policía de la ciudad de Buenos Aires, después de 8 años de lucha. Lo llevamos a juicio y bueno, y quedó absuelto. Soy una de las mamás organizadoras y referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Este año se cumplen 10 años de la marcha. Con mucho sacrificio todos los años los y las familiares que nos organizamos para luchar contra este estado asesino, represor, hambreador, porque gobierne quien gobierne, el pueblo siempre es el que paga, ¿no? No solamente nos asesinan nuestros hijos con balas o abajo de un patrullero o en contexto de encierro, sino con hambre, con desigualdad, sin salud, sin educación, sin tener una vivienda digna. Cuando la gente se cansa, cuando el pueblo se cansa de no tener dónde vivir, y hace tomas, son reprimidos, tierras que nos pertenecen, que le pertenecen a las comunidades indígenas que están desde hace millones de años, ¿no? Así que bueno, en esta jornada de lucha a nivel nacional, con concentración, con marcha, este año decidimos en Buenos Aires, en la capital federal, hacer una concentración en Plaza de Mayo, y en otros lugares del país se marchó hoy, se va a marchar mañana y se va a marchar el 28, pero no dejamos de organizarnos y de seguir luchando, ¿no?, contra este estado opresor, como lo dije antes, represor, un estado que los intereses están bien marcados, ¿no? El capitalismo, el imperialismo que viene por nuestros recursos. Muchos tendrán o pensarán que tiene que ver el sistema capitalista o el imperialismo con lo del gatillo fácil o las muertes en contexto de encierro, las causas armadas. Y la verdad que si no fuera por el sistema capitalista, que es el que maneja todo, 100 familias o 1000 familias son las que son ricas en toda la Argentina y el resto del pueblo, de las familias trabajadores o trabajadoras, ocupados y desocupados, somos los que padecemos todas estas atrocidades. Como decimos siempre, el hambre también es un crimen y es una de las principales causas, como la droga que manejan los poderosos, que manejan los políticos, que maneja los jueces, los fiscales, la policía, y es la principal causa de muerte de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no tienen ninguna perspectiva de futuro. Así su madre, su padre, su familia, sus hermanos, los quieran ayudar, no hay nada que podamos hacer porque no tenemos las herramientas, no tenemos el dinero, no tenemos dónde acudir cuando nuestros hijos nos piden ayuda o directamente ya cuando nuestros hijos están muertos. Hijos, hermanos, primos, tíos, amigos. Así que tengan una buena jornada de lucha, una buena jornada de conciencia y que el año que viene nos encuentre más fuerte y a seguir de pie. Como dijo Norita, nuestra gran Norita, que creo que va a estar presente en todos los actos, en todos nuestros corazones y en nuestra memoria, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Les mando un abrazo grande a todos y a todas y venceremos. Hasta la victoria siempre. Basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Soy Inés Alderete, mamá de Marcos Sebastián Acuña, asesinado el 28 de agosto del 2015 por el perfecto Juan José Silva en Quilmes. Mamá de Gustavo Alejandro Alderete, asesinado el 3 de agosto del 2020 en una entradera. Soy una de las referentes organizadoras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Buenos Aires. Este año, a 10 años de la primera marcha, concentramos en Plaza de Mayo a las 13 horas, el 27 de agosto, por problemas de seguridad, por cuidarnos entre nosotros, entre los compañeros, para evitar una represión de este gobierno de Milei y Patricia Bullrich. Entonces decidimos los familiares hacer una concentración y tratar de llenar la Plaza de Mayo con globos negros, porque el pueblo argentino está de luto por el hambre, por la falta de educación, por la falta de salud, y porque nos siguen matando y robando a nuestros pibes, por la corrupción, por la trata, por la trata de niños, de personas, de mujeres, y porque hace 10 años que todos los gobiernos son responsables de la muerte de nuestros hijos. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Vuestra mirada, en nosotros sigue la cólera, en nuestra víscera desatada. Nuestro fuego tribal es el mismo que brilla en los ojos de nuestros niños. Todo sigue, aunque nos duela, siempre hay semillas en mi tribu. Podrán decir con certeza que han sacado de la existencia al que no quiso ser servidumbre, que se enamoró de la revuelta. Mas nunca podrán hablar de la alegría contracorriente, y ya han intentado matarnos más de 8 o 9 veces. No son raíces teñidas de sangre, son invisible pecho del cielo, un piquete que apunta con furia, son ráfagas de viento negro. Siguen en la chispa de la pólvora y también en la lengua del fuego. En la chispa de la pólvora. Siguió naciendo, intentaron volar los sesos, pero el cora siguió latiendo. Aunque traten de extirpar, nuestra rabia siempre crecerá. Seremos la plaga quemando en ciudad, seremos indomables a toda autoridad. Trataron matar un árbol con trucos que nunca podrán. Somos todos los que se fueron, somos todos los que vendrán. Somos parte de cada manada, poniendo la vida en la guerra social. Porque muchos de mis hermanos hoy abrazan la libertad. Por ti, por mí, por todos los nuestros, la idea no muere en el fuego creciendo. Siempre violento contra todo esto, hermosamente rabia manifiesto. Habrá muerto en esto, pero están en medio con mechas ardiendo y la peste pandiendo en cada lugar. Como risas de niños sin miedo a jugar, libre caminar. No nos podrán quitar, le llega así. la cárcel no podrán callar.